en Nicaragua. La contaminación y la ausencia de planificación urbanística figuran entre las principales causas de que en Nicaragua una gran cantidad de la población no tenga acceso en cantidad ni en calidad al recurso hídrico. Desde Radio Universidad, Nelson Rodríguez nos comparte la información. Al menos 3 de cada 10 barrios de la ciudad de Managua tienen problemas de acceso al agua potable. Aunque tengan las tuberías, el problema es que no les llega el servicio de agua potable las 24 horas del día, de acuerdo al director del Instituto de Defensa del Consumidor, INDEC, Marvin Pomares. Pomares espera que esto mejore una vez que el gobierno ejecute el programa de saneamiento de agua potable anunciado para este año. Si comenzamos a hablar de los barrios, prácticamente yo te podría decir que un 30% de todos los barrios de Managua hace falta agua, pues, ¿me entendés? En algunos casos, por ejemplo, yo te podría mencionar algunos que en algunos casos solo llegan 2 horas y llegan por la noche. En otros casos no llega del todo. Y en muchos de los casos se va y no dicen a qué hora se va a ir. O sea, que como se puede ir a las 8 de la noche, se puede ir a las 8 de la mañana. En ese sentido, pues nosotros sabemos perfectamente bien que el gobierno va a hacer una inversión millonaria para la cuestión del agua. Te estoy hablando de 2.000 millones de Córdoba, que eso abarca, digamos, todo el país, pues. Para ambientalistas como Jaime Inser Barquero, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible Fundenic, la solución a la problemática del agua en Nicaragua va más allá de la excavación de nuevos pozos. De acuerdo a Inser, se requiere de una mejor política del uso de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de las leyes vinculadas al aprovechamiento y preservación de este recurso. Efectivamente, la principal amenaza del recurso hídrico es la contaminación asociada a otras problemáticas ambientales, como lo señala Selvia Flores, directora del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos CIRA, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. En algunas regiones geográficas tenemos agua en cantidad, pero no tenemos la calidad que se requiere para consumo humano, si hablamos uno de los principales usos de este recurso. Pero de igual manera, esto conlleva, ¿verdad?, a poner atención sobre todo en la gestión integral de los recursos hídricos. Nosotros tenemos, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, tenemos muchos recursos hídricos, pero cada vez vamos descuidando la calidad de estos recursos. Y esto es debido al mal manejo, a la falta de un ordenamiento territorial. Hay muchas zonas de recarga, por ejemplo, donde se están impermeabilizando los suelos debido a la construcción de muchas urbanizaciones. Entonces eso impide cada vez menos la infiltración de agua y cada vez los recursos de agua subterráneo van disminuyendo. De acuerdo a la directora del CIRA, el problema no es solo la cantidad, sino la calidad y el manejo del recurso hídrico. Y aquí hay responsabilidades compartidas. Para la especialista en recursos hídricos del ambientalista Centro Humboldt, se requiere de aplicar y mejorar algunas leyes para hacer un mejor uso y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico en Nicaragua, señala Maura Paladino. A nosotros realmente nos preocupa el hecho de que, por ejemplo, no tengamos ni siquiera un inventario de cuáles son las fuentes de agua que tenemos en nuestro país, cuál es la calidad de estas fuentes de agua, cuáles son los balances hídricos que tenemos, si hay una suficiente oferta hídrica para poder sufragar todas las necesidades que tenemos, no solamente para consumo humano, sino también para el tema de seguridad alimentaria, para el tema de desarrollo integral de nuestro país. Ahora se están haciendo por parte de la Autoridad Nacional del Agua algunas investigaciones y eso en relación a las cuencas. Sin embargo, creemos que hace falta todavía mucho más, ¿verdad?, para trabajar. La problemática del acceso al agua potable en Nicaragua es más evidente en la época seca del año y muchas veces la respuesta inmediata de la institución estatal ENACAL, encargada del servicio, es llevarles pipa de agua a la población sedienta, pero no se soluciona a largo plazo el problema. Aunque el gobierno anunció un plan para mejorar la infraestructura del servicio de agua potable, hasta ahora solo se han observado proyectos aislados, dando respuesta donde la población hace tranques y reclama su derecho al vital líquido. Ante estos problemas de la falta de agua en el país, el Comité por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía Nacional exige al gobierno desistir del proyecto del canal interoceánico, porque utilizaría el Gran Lago de Nicaragua como medio de navegación, en vez de utilizarlo como reserva de agua dulce, la cual será necesaria para abastecer cada vez más a las poblaciones sedientas. De acuerdo a especialistas del recurso hídrico como Salvador Montenegro, el lago de Nicaragua tendría la capacidad no solo de abastecer de agua potable a Nicaragua, sino también al resto de Centroamérica. Actualmente, el lago de Nicaragua abastece del vital líquido a las poblaciones de Juigalpa en el centro del país, al balneario San Juan del Sur en Rivas y a otras poblaciones de Río San Juan, fronterizos con Costa Rica. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.